bandera en mi corazón. Luego dijo adiós. Luego dijo adiós. Se marchó, no, dejando un vacío. Me quedé sin nada, solo decepción. Dilo, Daniel. Tu ausencia tortura, me duele la vida. Soy un alma en pena desde que no estás. Vuelve. Tu ausencia tortura, me duele la vida. Soy un alma en pena desde que no estás. Vuelve. Quiero hacer un mundo donde no haya lágrimas. Inventar la forma de quitar mi sinsabor. Se vaya el dolor. Quiero no sentir amor, pero no puedo evitar que me duela tanto no tenerte a ti. Tu ausencia tortura, me duele la vida. No soy un alma en pena desde que no estás. Vuelve. Tu ausencia tortura, me duele la vida. Soy un alma en pena desde que no estás. Vuelve. Estar contigo hasta el fin.